Hola a todos, me llamo Carlos y soy de Colombia, de una ciudad muy bonita. Ahora vivo en Madrid porque estudio en una escuela de idiomas. Hoy es mi primer día y estoy un poco nervioso, pero también muy contento. Mi apartamento está en el centro de la ciudad. Es un piso pequeño, pero tiene mucha luz y es muy cómodo. Mi compañero de piso se llama Luis. Él es español y es una persona muy simpática y tranquila. Por la tarde, nosotros caminamos por la Gran Vía y tomamos un café. Madrid es una ciudad muy grande y tiene mucha gente, pero me gusta mucho el ambiente aquí.